lo dice. Cumbia, no es de arte, el que no salta vigilante, saltando un ya, ya, ya, ya, ya. De semana por la noche pinto salir, escabeando con los pibes que piola está, pateando un par de cuerdas para el lugar. Ya llegó la noche y yo quiero bailar, ya llegó la noche y yo quiero gozar. En la puerta del bar te toca pagar, juntando moneditas para parendear, para que adentro podamos tomar. Y el vago repiela, no diga pasar, y el vago repiela, no diga pasar. Como dice, y acordeón, acordeón, comprate un perro, maricón, comprate un perro, con las palmas arriba. Loca, vende en el bombón acalorado. Queremos tomar, ripiela con los pibes bailando. No podemos parar, no nos pueden sacar. Porque ahora que nos salta, está zarpado el concheto, saltando un ya, ya, ya, ya, ya. De semana por la noche, pinto salir, escabeando con los pibes que piola está, batiendo un par de cuerdas para el lugar. Ya llegó la noche y yo quiero bailar, ya llegó la noche y yo quiero gozar. Como dice, en la puerta del palito toca pagar, juntando moneditas para caretear, para que adentro podamos tomar. Y el vago repiola no deja pasar, y el vago repiola no deja pasar. Y acordeón, acordeón, con las palmas arriba, bien arriba, los hinchas de Boca y los hinchas de River. Ya estamos atentos, ¿qué? Y hace calor. Como dice, en ti ya para la piba re loca, vendean el bombón acalorado. Queremos tomar, ripiela con los pibes bailando. No podemos parar, no nos pueden tocar. Y todos los borrachos con las manos ven ahí, todos los borrachos con las manos ven ahí, todos los borrachos con Maduro con las palmas arriba, ven arriba, ven arriba. Todos los borrachos con las manos en aire, todos los borrachos con las manos en aire. Como adoro, quería cumplir.